Aquel hombre había estado internado en un hospital psiquiátrico ya durante 5 años. Y un día su médico en el hospital, en este instituto de salud mental, lo llama y le dice: quiero decirle esto, Juan. Normalmente nosotros nunca hablamos de curación, pero en este caso es algo sorprendente y quiero anunciarle que hoy podemos declararlo usted completamente curado. Y para sorpresa del médico, Juan no estaba muy contento, se veía más bien desanimado. Entonces el doctor le dice: pero escúcheme, ¿qué le pasa? ¿Que puede ya dejar el hospital? ¿Está sanado? ¿Está usted, ha recuperado la salud mental? Y el hombre le dice: bueno, doctor, mírelo usted desde mi punto de vista. Hace 5 años yo era Napoleón Bonaparte, ahora no soy nadie. Bueno, quizás seguramente nosotros pensaríamos mejor estar del lado del doctor, mejor estar curado, ¿no?, antes que vivir en una ilusión para pensar que eres alguien. Pero hay que decir esto, a veces la transición, el aceptar estas cosas, no es fácil, incluso para una persona que se sana así, ¿verdad? Pienso que en este evangelio que escuchamos recién, pensar para un judío que escuchaba estas palabras de Jesús, que el templo iba a ser destruido, era algo terrible. Quizá la peor noticia que le podían dar a un israelita, porque el templo era como aquello que les daba su sentido de identidad y seguridad. Ese templo majestuoso en Jerusalén, adornado con ofrendas de oro y de tapices hermosos, y esta gran explanada del templo, y era su motivo de orgullo como nación y de pensar y saber: el Señor nos ordenó construir este templo y aquí está, esta es la morada del Señor, es la casa del Señor entre nosotros. Por eso es que los judíos relacionaban la destrucción del templo con el fin del mundo. Pensar que el templo este podía ser destruido era como pensar: bueno, ya no va a existir más este mundo. Y por eso le preguntaban al Señor: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Qué señal nos das? El Señor no da ninguna fecha, no dice va a pasar en tal momento. Sin embargo, el templo de Jerusalén fue destruido, de hecho. 35 años después de que el Señor dijo estas palabras, en el año 70 después de Cristo. Pero no fue el fin del mundo. Obviamente que la historia siguió después de la destrucción del templo, pero sin embargo, para estos judíos piadosos, esa destrucción del templo fue como el fin de su propio mundo, como lo conocieron ellos. Después de esa destrucción del templo, es como que estos israelitas tuvieron que repensar toda su vida. ¿Cómo entender ahora la historia, las cosas, mi propia vida, ahora que como todo está dado vuelta, cabeza para abajo? Y el Señor dice: muchas cosas similares van a suceder en la historia, como diciendo, de alguna forma, lo que el Señor nos está diciendo es: hay muchos como pequeños fines del mundo. Por supuesto que hay un fin final, cuando el Señor volverá al fin de los tiempos. Pero hay muchas cosas que pasan en nuestra historia y en nuestra vida que son como un pequeño fin o anticipan ese fin. Piensen en la caída de los grandes imperios, como el Imperio Romano, que duró más de 1000 años, o los grandes imperios nacionales, como de Gran Bretaña o antes de España. Cuando cayeron, bueno, fue una gran revolución mental en la historia. Piensen en lo que fueron las grandes guerras mundiales, especialmente para alguien viviendo en Europa. O más cerca de nosotros, quizás algo como los ataques del 11 de septiembre. Hay muchos hechos que marcan el mundo tan profundamente que es como que una nueva etapa aparece. También en la vida de una persona, tú pierdes a alguien que está muy cerca de ti, de algún modo es como si el antiguo mundo se cayera y hay que repensar todo de vuelta, nuevamente. Pienso que esos pequeños fines de nuestro mundo nos recuerdan qué frágil son muchas veces las cosas de esta vida. Nos enseñan como a repensar y a poner la esperanza y la fuerza en lo que es más firme y estable, especialmente en Dios. alguien que vivió, y es un gran maestro de esto, alguien que vivió en tiempos de mucha turbulencia, de mucha inestabilidad política y social, fue San Agustín, uno de los grandes santos y pensadores de la Iglesia Católica. Uno de los grandes santos de todos los tiempos. Él vivió allá por los años 400, fines del 300, principios de los años 400 después de Cristo. Él ya vio los signos de la caída del Imperio Romano. Escuchó cuando las tropas de Alarico saqueaban Roma, que era la capital del imperio. Y él llegó a ver en sus últimos años cómo los vándalos, no como entendemos hoy, pero un pueblo que realmente se llamaban los vándalos, de ahí viene la palabra vandalismo actualmente. Se ve que no eran muy mansitos estos vándalos, ¿no? Por eso les pusieron el nombre. Pero los vándalos vio él cómo atacaban su propia ciudad de Hipona en el norte de África, hacia fines de los 420. Y una de las cosas que San Agustín se preguntaba en medio de este caos, imagínense, ¿verdad? Hambre, enfermedad, falta de seguridad, no podían ir de una ciudad a otra, de golpe muchas personas inocentes morían a manos de estas tropas. Y una cosa que él se preguntaba es, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué hay personas buenas que tienen que sufrir? Y si esas personas buenas y de fe oran a Dios, ¿por qué el Señor no siempre nos concede eso que le pedimos, que nos libre de estos males? ¿Por qué pasa esto? Y San Agustín llega a algunas respuestas, especialmente hay una obra que él escribe, una extensa obra que se llama La Ciudad de Dios, donde él intenta responder alguna de estas cosas y dice como esta doble respuesta, dice así él. Dice, por un lado, Dios no siempre nos libra de los males de esta vida, no siempre. Para que no pensemos que los bienes de este mundo son nuestro último destino. No sea que pensemos que tener salud y paz y trabajo y la comida y todos los bienes de esta vida, y eso es la última meta que tenemos que poner, que aspirar. Ese es el reino de Dios. Por otra parte, dice San Agustín, a veces el Señor sí responde a las oraciones y nos libra de los males de este mundo. Muchas veces nos devuelve la salud, nos da ese trabajo que pedimos, nos reconcilia con una persona distanciada, nos consigue el trabajo que buscamos, nos libera de un peligro. Dice, porque si no, perderíamos la esperanza. Nos pensaríamos que Dios no es un padre, que Él no se preocupa por nosotros. ¿Verdad? Pero fíjense la respuesta de San Agustín. Si Dios siempre actuara de una forma o de otra, si siempre nos diera los bienes que le pedimos para este mundo, o nunca nos diera esos bienes, pues perderíamos, nos caeríamos en un mal espiritual. Nos alejaríamos de Él. Ya sea pensando que, bueno, en el fondo, los placeres de esta vida y esta buena vida sería todo lo que hay que esperar y lo que queremos. O bien perderíamos la confianza y ya pierdo esa confianza en que Dios es mi Padre y me cuida. En definitiva, nos separaríamos de Dios. Y por eso San Agustín llega a esta respuesta. A veces Dios nos da bienes en este mundo y responde a esa oración. A veces nos dice, en este momento no, ahora no. O no voy a responder esta oración tal como me la estás pidiendo. Pienso que, hermanos, los tiempos de crisis, los tiempos en que experimentamos como la inestabilidad de las cosas de este mundo, son una invitación de Dios a aferrarnos más a Él y a su palabra. A que Él nos diga al corazón, mira que las cosas de este mundo pasan, van y vienen. No pongas tu corazón y todo tu amor y tu esperanza en ellas. Ponla en mi palabra, ponla en mis promesas. Ahí pon tu esperanza. Tres cosas, hermanos, que pienso el Señor nos diría en tiempos donde también vemos mucha inestabilidad e inseguridad en muchos sentidos. Lo primero que nos dice el Señor es, no te dejes confundir, no te dejes marear o confundir por esas cosas. Porque en los tiempos de crisis somos más vulnerables, somos más frágiles. Y por eso dice el Señor, cuídense de esos falsos profetas que les dicen, aquí está el reino de Dios, vengan aquí, vayan allá. Dice, no, no se confundan. Ni tampoco por sentimientos de confusión. A veces uno está deprimido, confundido. El Señor nos dice, espera con paciencia, quédate donde estás y ora a mi Padre. San Ignacio nos dice, en momentos de desolación, de oscuridad, no tomes ninguna decisión importante en tu vida. Espera, espera que pase. La segunda cosa que el Señor nos dice es, aún cuando haya momentos de crisis y de oscuridad, algo bueno puede salir de eso. No es todo mal. El Señor nos dice, incluso fíjense, cuando estos discípulos suyos sean perseguidos, eso va a ser ocasión de que den testimonio de Él, de que la luz de esos santos brille con más fuerza. Hace pocos años tuvimos el testimonio de un gran santo, el cardenal Van Thuan, un santo, un hombre de Dios, un vietnamita, un obispo en Vietnam, que fue puesto en prisión por los comunistas durante 13 años. Muchos de esos años estuvo en una celda sin ventanas, sin ver la luz del día. Imagínense esto, por 9 años. Y uno puede decir, pues ahí terminó mi vida. Sin embargo, finalmente, luego de 13 años, este hombre de Dios fue liberado. Y el Papa Juan Pablo II lo invitó a Roma y en un momento lo invitó a predicar un retiro, nada menos que al Papa y a todos los obispos y cardenales en Roma. Este retiro fue publicado en un libro y muchos idiomas, en el año 2000, Testigos de la Esperanza. Es un libro del cardenal Van Thuan que se puede conseguir, ¿verdad? Ese libro y su testimonio fue de una gran luz para muchas personas. Yo pienso que este hombre de Dios en esa celda, en prisión, no pensaría esto, que un día su testimonio iba a brillar ante todo el mundo. Pero a veces, hermanos, el Señor permite cosas difíciles porque de ellos también sale una nueva luz. Tercera cosa, pienso que también el Señor nos dice lo siguiente: si quieres prepararte a los tiempos duros, en tiempos de paz, pon buenos cimientos en tu vida, cultiva los buenos hábitos. Hermanos, los tiempos de cuando alguien está por un momento muy duro, ha perdido a alguien, un ser querido, vas a visitar a esta persona en el hospital que está muy, muy grave, tienes un amigo que ha perdido todo, su trabajo, su familia. Bueno, no es el momento de decirle, vamos a meditar sobre el sentido del sufrimiento, ¿verdad? Porque no quiere explicaciones, quiere que tú estés a su lado. Pero hay que prepararse a esas dificultades de antemano. Cuando tú estás bien, cuando estás caminando en la fe, la vida te sonríe. En esos momentos es cuando tienes que poner buenos cimientos en tu alma. Crecer en oración, en conocimiento de las cosas de Dios, en practicar las obras de misericordia. Porque cuando vengan tormentas, esos buenos hábitos te van a sostener, te van a mantener firme. Si tú has preparado tu barca, cuidándola bien, cuando venga la tormenta va a resistir la tormenta, ¿verdad? Pero si te descuidas, cuando vengan esas tormentas, como nos dice el Señor, la casa va a ser arrasada por el vendaval. Entonces, en tiempos de paz, construir buenos hábitos de vida, de oración, de obras de bien, para que cuando vengan tiempos duros, estés firme. Y si alguien está pasando por un tiempo duro a tu lado, bueno, no es el momento por ahí de explicarle cosas, simplemente de estar a su lado, de orar con esa persona, darle ánimos para que el Señor, con tu presencia, tu amistad, lo levante. Entonces, en primer lugar, no nos dejemos confundir en tiempos de crisis. Segundo, podemos ver también lo positivo de los tiempos de oscuridad y dificultad, que podemos dar testimonio del Señor. Tercero, prepararse a los momentos duros, cultivando buenos hábitos de vida, plantando buenos cimientos en nuestra alma. Pidamos esto al Señor. Padre Santo, te doy gracias porque tu guía y tu amor son como una fuerza que da serenidad y estabilidad a mi vida, a mis días. Te pido, Padre, que fortalezcas a aquellos de nosotros en esta comunidad que están pasando tiempos difíciles. Que tú los sostengas, Padre. Y guíanos para que amemos, Señor, lo que es verdadero, aquello que dura, para que no pongamos el corazón en las cosas de este mundo. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.